artistas como Los Cardenales, Los Cuatro Soles, la orquesta de Chucho Rodríguez, la Sonora Matancera y sus cantantes Celia Cruz, Celio González y Carlos Argentino, por lo que la emisión será muy completa y variada, con temas alusivos a la época. Al principio escucharon Las Posadas con Benny Moré y la orquesta de Mariano Mercerón en una grabación realizada en 1949 para la RCA Víctor. Les tenemos más música con motivos navideños. La blanca Navidad vuelve, sonará de felicidad. Con el árbol verde, las luces se ven y el gran voz de familia. La blanca Navidad llega, se oyen campanas en Santa Claus canta el amor, el amor de la blanca Navidad. Felicidad. Ecos de la memoria. Escucharon los temas Blanca Navidad con Los Cardenales, un grupo conformado por Salvador Castillo con una hermosa primera voz, Eduardo Cuadros, José Antonio de Gives, Eduardo Licona y su hermana Telma Licona. Grabado en 1953 para la compañía RCA Víctor. También disfrutaron de un tema del mismo nombre, Blanca Navidad, con Los Cuatro Soles. Grupo músico-vocal conformado por Francisco Pedrosa, Daniel Cabrera Gasparín, Antonio de Gives y Eduardo Licona. El último tema fue Noche de Paz, de 1958, con la orquesta de Chucho Rodríguez. Escuchen ahora Merengue a Pambichao con Carlos Argentino y la Sonora Matancera. Ya todos bailan merengue a Pambichao, les gusta mucho bailar de medio lado. Voy a gozarlo en esta noche hermosa con la fiesta más sabrosa que ha nacido en el poblado. Ya todos bailan merengue a Pambichao, les gusta mucho bailar de medio lado. Voy a gozarlo en esta noche hermosa con la fiesta más sabrosa que ha nacido en el poblado. En carnaval lo he bailado con Ramona, en Nochebuena bailé con Caridad. En Año Nuevo estuve en una fiesta y todos tarareaban el merengue a Pambichao. Merengue a Pambichao, de medio lado,

con risa y alegría en días de Navidad. Todo luce en armonía, qué felicidad. Se acerca la Nochebuena, ya el cielo se ve de gris, anunciando que el mes de diciembre con su nieve blanca trae la Navidad. Anunciando que el mes de diciembre trae felicidad. Alegría, colmado de dicha y fantasía, es la Navidad que llega con un año nuevo, es la dicha que nos da el Señor. Diciembre, espero tu llegada, pues contigo ha de llegar mi amada y juntos pasaremos felices momentos, noche tras noche en la Navidad. Las Navidades llegaron ya y con ella viene mi felicidad. Las Navidades llegaron ya, la guineita te voy a comprar. Las Navidades llegaron ya y el turroncito para masticar. Con la sonora me voy a bailar. Las Navidades llegaron ya. Chicharrón, ron, ron, chicharrón. Las Navidades llegaron ya. ¡Ochita! Escucharon Recuerdos de Navidad de Claudio Ferrer, un bolero nostálgico en la voz de Celio González. Feliz Navidad, otro tema romántico interpretado por Celia Cruz y Celio González, así como La Guaracha, Llegaron las Navidades de Javier Vázquez con Carlos Argentino. Las tres del disco Eco 25311 de título Navidades con la Sonora Matancera. Maravilloso material grabado en 1958, en cuya contraportada se lee: el tema musical de Navidad es quizá el que en el mundo entero más se ha interpretado. Todos los países, de una forma o de otra, han sacado siempre producciones nuevas para darle así mayor realce a la que para muchos es una fecha de gran importancia. Está comprobado que no solo las campanitas, órgano o coros son los elementos indicados para interpretar este tema. Cualquier canción de Navidad se puede tocar con diversos instrumentos y con base en varios ritmos. Adelante, maestro, con la Sonora Matancera. ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué rica! ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! Un lata voy a comprarte. Después de un lechón muy bueno, un guanajo y el relleno, eso queda de tu parte. ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! Complementando al guanajo con platanito tostone, avellanas y turrones y yuca con mojo de ajo. ¡Qué buena!

Es mi Navidad, mi noche alegre. Es cordialidad, qué maravilla. Así con la igualdad que nos reunimos, la dicha de mi hogar la compartimos. Es mi Navidad, mi noche alegre, con fábula cristiana de arbolito, colgando multitud de farolitos, de amor multicolor. Nochebuena de Walfrido Guevara con Celio González, Aguinaldo Antillano de Claudio Ferrer con Celia Cruz y Mi Navidad de Julio Blanco en la voz de Carlos Argentino fueron los temas que escucharon del disco Eco 25311 de título Navidades con la Sonora Matancera de 1958, en cuya contraportada también se lee. En esta ocasión nos referimos al tropical. Cierto es que la música del trópico se ha prestado para desarrollar temas de gran ritmo y movimiento. Ahora la Sonora Matancera, con las estupendas voces de Celia Cruz, Celio González y Carlos Argentino, ha querido darle a la Navidad otra fase. No solo el triste, el de recogimiento y melancolía, sino un enfoque que, no perdiendo la esencia misma de los temas navideños, sean melodías alegres y con una riqueza de ritmo muy tropical. Escuche estas tres estupendas voces y admire lo que la Navidad alegre es en la tierra de la rumba y del cha-cha-cha, el trópico. Yo me he puesto a analizar el pasado de mi vida y he llegado a concluir que soy un hombre de bien. Mis queridos reyes magos nunca se acuerdan de mí, y es por eso que les hago esta justa petición. Yo quiero que me traigan una nena linda, que sea cariñosa, que sea comprensiva. Quiero que me traigan una nena linda, que sepa bailar el sabroso guapachá. Yo me he puesto a analizar el pasado de mi vida y he llegado a concluir que soy un hombre de bien. Mis queridos reyes magos nunca

enseguidita, vámonos, que esta Navidad es cierta, que no me la voy a perder yo. Thank you.